mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente. Y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que sepas que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. Mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente. Y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme.